Este tema es realmente interesante, ya que la ciencia, mediante la física clásica, demuestra que el saber algo, es solo algo que gira dentro del principio de incertidumbre, por más que se afirme, que así no puede ser. Introducción. En física clásica, se asumía que todos los eventos están causados por otros anteriores, y que dicha causalidad es expresable en términos de leyes de la naturaleza. Dicha pretensión llegó a su punto más alto en la afirmación de Pierre-Simon Laplace. Laplace afirmó que si se conoce el estado actual del mundo con total precisión, uno puede predecir cualquier evento en el futuro. Esta perspectiva se conoce como determinismo o más precisamente determinismo causal. Aunque el determinismo de Laplace parece correcto respecto a las ecuaciones aproximadas de la física clásica, la teoría del caos ha añadido pequeñas complicaciones. Muchos sistemas presentan una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que significa que condiciones iniciales muy similares en ciertos sistemas pueden conducir a comportamientos a largo plazo muy diferentes. Eso sucede, por ejemplo, en el tiempo atmosférico. Hacia 1987 era habitual usar superordenadores en la predicción del tiempo, por ejemplo el CRY-XMP, del Centro Europeo para el Pronóstico del Tiempo a Medio Plazo, que operaba con una capacidad máxima de 800 megaflops, que podía calcular, en apenas media hora, un pronóstico aceptable del tiempo para el día siguiente, en todo el hemisferio. Y aunque cada día se realizaban pronósticos de los siguientes 10 días, los resultados del pronóstico a partir del cuarto o quinto día diferían sensiblemente de lo previsto por el ordenador. Sin embargo, por encima de la impredictibilidad práctica causada por el comportamiento estocástico o caótico de los sistemas clásicos, está el hecho de que la mecánica cuántica presenta, junto con una evolución determinista recogida en la ecuación de Schrödinger, una evolución no determinista recogida en el postulado del colapso de la función de onda. En resumen, ni usando superordenadores, es posible hacer un pronóstico del tiempo totalmente fiable, ni en el siglo XX o ahora, en el siglo XXI, usando inteligencia artificial. Mucho menos, poder saber a ciencia cierta con quién se le va a calentar la concha, a tu hija, hermana o a tu vieja. Tampoco saber a ciencia cierta a quién le entrega o entregó el ojete tu padre, dado que rige el principio de incertidumbre, una constante en la física clásica o en los teoremas sobre el caos, a nivel cuántico. Schrödinger, en sus tantas teorías, como la teoría del gato, donde puso un gato en una caja totalmente cerrada, propuso que nadie podía saber, estando el gato dentro de la caja, si estaba muerto o vivo, pero expuso la posibilidad de que el gato estuviera vivo y muerto a la misma vez. Albert Einstein, después de meses de analizar esta teoría, le avisó que el gato ya no estaba en la caja, porque él vio al gato cogiéndose a la hija, a la madre y a la esposa de él, de Schrödinger. Schrödinger, al saber esto, solo expresó la frase popular, "What the fuck?". La ciencia puede revelarte mucho de eso que consideras increíble, por lo que puedes perder mucho interés en ella, aunque por suerte, la ciencia tampoco tiene claro el cómo dar un pronóstico del tiempo certero, ni saber cuándo el gato de Schrödinger se terminará garchando a tu padre y a vos también, soplapija, perro puto, deforme, alcahuete, hijo de puta, tenés hijos putos, como tu padre que nació con el culo pillo. La lógica dice que si tenés una hija que nació deforme, o un sobrino o hijo que nació afeminado, jamás podrás ser el mejor, por más que la verdad te duela. Porque la lógica es lo que hace de la física una ciencia, y no una religión. El principio de la teoría de Schrödinger determina que solo el que se da por aludido toma esto como algo dirigido a su persona, aunque no tiene un punto certero por donde apoyar tal deducción, demostrando que se dé o no por aludido. Eso también puede ser aceptado como cierto o no, a vista de espectadores diferentes. Las variables de entorno que pueden llevar a una respuesta equivocada están determinadas dentro del principio de incertidumbre. Como el centro del universo no es tu persona, todo lo demás tampoco. Eso se expone en teorías más modernas, que abarcan pseudociencias en su exposición. Por las dudas, no creas ser demasiado importante. La ciencia te puede probar que eres una molécula flotando en el infinito. Atentamente, por la Facultad de Ingeniería, profesor Alex Rademacher Silva Benítez. Montevideo, Uruguay. UDELAR 2025. Chusmas del Uruguay, Vayan saliendo del closet, la página web, que destapó la doble vida de ricos, ricas, famosos y famosas, de la televisión, teatro y cine uruguayo.